Si vos tuvieras que mirar para atrás y recordar la primera vez en la que te enfrentaste a la situación de una situación de aborto, siendo médica y demás, ¿han transcurrido cuántos años? Y digamos, sería bueno por ahí tratar de identificar esas sensaciones, porque debe haber habido toda una construcción de la Estela Maris Manzano que es hoy a aquel momento de cómo lo viviste, ¿no? Mi primera sensación, uy, que tengo que volver para atrás. No era médica todavía. En Mira. 1982, yo era estudiante de quinto año de medicina y estaba en la guardia de clínicas. Diagnostiqué un aborto incompleto, un embarazo deseado, recontra buscado, y la residente me invitó a ver en premio Legrado. Casi me desmayé, tuve que salir del quirófano, porque me encontré que cuatro personas sujetaban a la mujer de los brazos y las piernas, y ella la alegraba sin anestesia a los alaridos. Cuando salí le preguntó, cuando salió ella, porque yo tuve que salir antes, le pregunté por qué había hecho eso, y me dijo re tranquila que por orden del director, porque si no iban a ir todas a que les terminaran el trabajo. Y yo dije, eso es tortura. Y era una criatura de 22 años, estábamos en la dictadura, y no tenía que venir a decirlo el relator especial para la tortura para que una lo viera, que tenía un fin disciplinador, de castigo. Después me vine a vivir al... Bueno, no hice mi residencia en Córdoba por eso, ¿eh? No habría podido tolerarlo. Después me vine a vivir a Chubut, 4 años, estaba indecisa entre tocoginecología, infectología, otras. Y acá siempre hubo una fuerte política en anticoncepción. Y en un pueblito rural el único aborto que vi en 4 años fue espontáneo. Ah, no, cometo que infringí la ley. Es el que yo tuve en el hospital, pero envié a Esquel, a una médica que hacía abortos clandestinos, pero que se lo hizo gratis a una mujer que había enfermado de rubeola. Ese embarazo y había chiquitos nacidos con rubeola congénita, con discapacidades severísimas, sordera, daño cardíaco, daño cerebral, con calcificaciones, de todo, microcefalia. Y bueno, y después me fui a Salta a hacer la residencia, con instructores amorosísimas y amorosísimos, rosarinos la mayoría, donde se daba anestesia, donde no se denunciaba ninguna, porque hay tantos abortos en Salta que nos decían que si encima denunciábamos más iban a morir. Hacíamos casi tantos abortos como partos por día, así que cuando ellos dudan de las cifras, a mí me consta que no es verdad. Yo hablo de hacer abortos, pero ojo, tratábamos complicaciones del aborto, legrar, las mujeres sépticas, sacar un útero por semana, era la norma, ver morir a muchas y enfrentarme por primera vez a la injusticia de ver a una adolescente violada, ser forzada a parir por un juez. El violador de ella era su padrastro, que además asesinó a la hermana de 12 años. Todo esto, su embarazo se descubre en la investigación por el femicidio de su hermana. Ella cuenta que está embarazada, que no quiere tenerlo y el juez la internó en el hospital con un policía en la puerta hasta el quinto mes. Eso generó un debate inmenso, era el año 89, creo, hacia adentro en el servicio, 88, de las mujeres diciendo que correspondía el aborto, que el Código Penal lo preveía en casos de violación, varones más que nada diciendo que no se entendía bien si era para todas o solo para las violadas, pero bueno, un juez nos había dado esta orden y chao. Me tocó atender el parto y fue horrible para mí presenciar a esta criatura bellísima que no podía ni mirar la cara de ese bebé, con la madre diciéndole Dios nos da y Dios nos quita. Y yo en ese momento le dije, ay, por favor, no meta a Dios en esta historia, porque dudo que nada de lo que ha pasado acá fuera su voluntad. Y no dije más, pero pensé desde la violación de sus hijas, el asesinato de una, el parto forzado de la otra, nada es voluntad de ningún dios o es un dios espantoso y maligno en el que cree esta gente. Y bueno, en Salta hacíamos abortos a mujeres enfermas, pero enfermas, si tenían cáncer de cuello de útero, anticoaguladas, recuerdo haber hecho algunos abortos en el hospital. El misoprostol salió a la venta durante mi residencia en 1989 y nos cambió la vida. Empezamos a poder inducir más fácil partos de fetos muertos, abortos por coriomielitis, por miles de cosas que antes daban mucho trabajo. Y después, no recuerdo haber hecho muchos abortos, salvo malformaciones graves, incompatibles con la vida, hasta que en 2007 fui nombrada referente provincial por el Chubut para el programa de mejoramiento en la calidad de atención del posaborto. Uh-huh. Y ahí, junto con otros 23 médicos del país, escuché por primera vez decir que el Código Penal se interpreta textualmente y que si dice riesgo para la salud o la vida, entra el riesgo para la salud, que si dice violadas y abuso sexual en mujer insana o demente, son las dos, donde nos hablaron de los tratados de derechos humanos, médicos del Álvarez que ya estaban trabajando con reducción de riesgos y daños, y nos dieron la guía de aborto 2005 de la OMS y la guía de aborto no punible de Nación del 2005. Uh-huh. Para mí fue un clic inmenso, porque en ese día me di cuenta que todo aborto era legal. Pero no era lo que nuestros instructores buscaban. Buscaban que por lo menos lo hiciéramos a las mujeres violadas o enfermas. Uh-huh. Porque es más, una de ellas me dijo, no, pero no estamos diciendo tanto. Es para las enfermas, y yo le digo, pero dices por riesgo, vos me lo has explicado. Y si miro las estadísticas de mortalidad materna, fíjense, ustedes hablan mucho del 30% de las muertas por abortos clandestinos, pero yo veo un 70% que muere a finales del embarazo, parto y puerperio. Y es lo mismo que he visto toda mi vida en cientos de hospitales. Cientos de mujeres que no las podíamos salvar, que se nos morían por eclampsia, criaturas de 15 años, a veces con el feto adentro, por desprendimientos prematuros de placenta, por síndrome HELLP, por embolias de líquido amniótico, que son algo horroroso. Nace el bebé, la mujer viene todo bien, vino hasta ahí todo bárbaro, la mujer nos mira y dice, doctora, me estoy muriendo. Y uno ya le ve los labios azules, la hipotensión, y es que pasó el líquido amniótico a las venas, generó una embolia de pulmón, un shock anafiláctico, y por más adrenalina y corticoides que pongamos, no las podemos salvar, salvo que no haya pasado mucho líquido. Entonces, yo tenía el conocimiento médico veraz para entender que esto era así, y que no se pueden salvar las dos vidas, y que el peligro está al final. Entonces, no le puedo exigir a ninguna mujer que llegue al final del embarazo, ni siquiera para traer otra vida al mundo, porque es pedirle más de lo que se le pide a nadie. A nadie se le obliga bajo amenaza de cárcel a arriesgar su vida ni para salvarla de un bebé, porque hablan de pobres inocentes solo para los fetos, pero parece que cuando somos bebés un año o dos, como decía Simone de Beauvoir, nuestra sociedad ya se desentiende de los niños. Uh-huh. Y bueno, eso entre entenderlo y actuar fue otra cosa bien distinta, porque tenía miedo, porque incluso nos hablaban de trabajar con riesgos y daños, como hacían los médicos uruguayos. Informaban sobre misoprostol, enseñaban a usarlo, pero no escribían en la historia clínica, ni sacaban a la mujer de la clandestinidad usando un código penal que era como el nuestro. Bueno, la cuestión es que justo dio la casualidad de que yo empecé a estudiar medicina legal, seguí el debate de ustedes, las pampeanas, por su ley, lloré con ustedes cuando Jorge la vetó, y en 2010 ya nos llega a nosotras, porque su ley creo que fue 2009, me meto mucho a estudiar el tema de aborto, porque sentí que toda mi vida me habían engañado, y que yo por ignorante había permitido que miles de mujeres sufrieran y había negado miles de abortos. La cuestión es que entrar en medicina legal en 2009 me calma mucho también mis temores jurídicos, que eran los que yo tenía, y toca el aborto del fallo Fall en Chubut, uh-huh. que fue en 2010, llegó a la Corte Suprema en 2012. Y bueno, le negaron la atención por aborto a una adolescente no discapacitada de 15 años, en el hospital, en los juzgados de primera instancia, en la Cámara, y nuestro Superior Tribunal dice que corresponde hacerlo. Y dice algo muy lindo en su fallo, que no se le puede exigir a nadie ser héroe. Era esto que yo había aprendido ahí, ni heroína también, ya en lecturas previas. Cuando lo vi escrito y que ante todo lo que importaba era la autonomía de la mujer, que el aborto tenía dos protagonistas en Argentina, el médico que lo hace, pero sobre todo la mujer que exige el aborto y que no tienen que entrar más actores ahí, ni jueces, ni diputados, ni otros profesionales, fue como muy claro. Así que hice ese aborto y en toda nuestra provincia nacíamos los grupos feministas primeros, en Comodoro, por solidaridad a esta criatura de Comodoro, que los medios había dicho, si creen que negándome un aborto van a tener un bebé nuevo, sepan que no va a pasar porque yo me voy a suicidar primero. Era tal su desesperación que mujeres de Comodoro, catedráticas, estudiantes, amas de casa, solas empezaron a ir con sus cartelitos a las puertas de los tribunales cuando se iba juzgando. Y nosotras, entre Leu, pasaba lo mismo. Además, yo sabía que no había ningún médico más dispuesto. Me habían pedido que lo hiciera bajo cuerda, clandestinamente. Yo me negué porque había que esperar que la justicia decidiera, con dolor para la nena, pero sabiendo que iban a fallar a favor porque el reclamo era justo. Y era importante que se sentara precedentes para mis compañeros que con el tema de violación no querían saber nada, No, era imposible tratar de hablar con la mayoría. Aunque dos o tres ya habíamos empezado a hacer abortos en mujeres enfermas. Y o violadas, pero que no se judicializaron nunca, ¿sí? Yes. La cuestión es que, bueno, hecho ese aborto y con los grupos feministas ardiendo como ardemos hoy, se presentó un proyecto de ley. Una diputada, Mariana Ripa, lo tenía presentado, ya estaba por perder estado parlamentario, parecido al de ustedes, un poco más restrictivo. Pedía comité de bioética, permiso del director del hospital, muchas de las cosas que pedían nuestra denuncia, como decía la guía de aborto no punible 2005. Pero gracias al fallo de nuestro superior, que ya dice que no se puede exigir denuncia porque no lo pide el Código Penal, pudimos lograr la ley de aborto no punible de Chubut, que fue la primera en el país, creo que habrá sido mayo o junio de 2010. Esto aclaró mucho a todos los médicos en los hospitales e inmediatamente empezamos a hacer más abortos. Y el hospital a proveer el Oxapros gratuito para todas las que abortaban, y si no tenían obra social, y bueno, y la receta con obra social. Y mi proceso se acelera ahí. Primero empiezo a buscar cualquier mínima enfermedad, después ya empiezo a convocar psicólogas, aunque yo misma había escrito un trabajo en 2010 analizando la ley española y diciendo qué pena que cuando tenían una ley como el Código Penal nuestro, hacían todos los abortos por riesgo psíquico, lo cual para mí es estigmatizante. Es decir, que solo las neuróticas abortan, como habían hecho todos los jueces argentinos antes de nuestro aborto en Chubut. No les permitían el aborto por violación a las mujeres violadas, sino por riesgo psíquico, lo cual era una clara manera de decir que si fueran más mujeres, no tan neuróticas, igual se habrían bancado este embarazo hasta el final, ¿sí se entiende? Sí. Entonces, yo ya lo sabía antes de hacerlo, pero muchas veces llamaba a la psicóloga cuando tenía que mandar al segundo nivel los abortos del segundo trimestre, porque yo, desde que entré a tribunal en 2009, a 2012 estuve, pasé a trabajar en centros de salud, había dejado el servicio de ginecología. Entonces, para no tener peleas con ellos, mandaba por riesgo psíquico, lo cual derivó en que la provincia aprovechara la volada y empezar a capacitar a todos los médicos, y lo siguen haciendo el día de hoy, en que todas tienen que ser vistas por médico y psicólogo. Lo triste es que muchos psicólogos se creen que saben mejor que la mujer el deseo de la mujer y cuánto aguanta a la mujer. Y esto no, es un tema de la mujer. Pero bueno, muchísimos de nosotros no les dimos bolilla a esta capacitación y empezamos a escribir en cada historia clínica desde hace más de 4 años que hacemos el aborto por riesgo para la salud y la vida de la mujer, porque no se pueden prevenir las enfermedades del tercer trimestre y porque todo parto es más peligroso que un aborto. Entonces, para nosotras acá en Chubut, estamos viviendo un aborto legal para todas, idéntico a lo que pasa en Inglaterra. La ley inglesa permite el aborto hasta las 24 semanas por las mismas causales: violación, riesgo para la salud o la vida de la mujer. Entonces, bueno, ay, los antiderechos siempre viven locos contra nosotras, nos revisan las historias clínicas, viven apretando, pero la verdad nunca han podido ganar porque nosotras respetamos la ley. ¿Y qué crees que va a pasar ahora? Ay, ojalá lo supiera. Estaba bastante preocupada esta mañana leyendo en todos los diarios, sí, que hay más en contra que a favor. También decían que teníamos más en contra que a favor en la plenaria de las 4 comisiones, pero ganamos, 64-57. Claro. Sí, sí. Eso me da mucha esperanza. Sí, seguro, porque además hay como una tendencia cuando te quieren cantar un resultado antes de tiempo, porque en realidad en muchos casos es más una expresión de deseo o una forma de torcer para un lado que, que la verdad de las cosas, ¿no? Y está claro, muy parejo. Sí. Está muy pareja. Está muy parejo. Y yo realmente, aunque no salga, mañana vamos a hacer cientos de miles en la puerta. Sí. Y la presión va a ser muy grave. Ellos pagarán las consecuencias. No van a tener una fiesta si no sale. Y nosotras estamos tan unidas que si no será ahora, será en 2 años. Claro. Y hasta con una ley mejor. Porque me están puesto muchas barreras. Claro. Hay, digamos, posibilidades de que esto salga, pero con muchos condicionantes, ¿no? Así es. Ya el dictamen no tiene mucho que ver con la ley de la campaña. En algunos puntos es mejor porque han aclarado muy bien muchos puntos pequeños para bien de las mujeres. Pero han permitido la objeción de conciencia médica. Y esto no es inadmisible, es inconstitucional. A ver, nadie dice que un médico no pueda objetar, claro que puede. Los testigos de Jehová médicos pueden objetar transfundir sangre. Lo que no pueden es entrar a trabajar en servicios de hemoterapia y pedir que les paguen el sueldo sin transfundir. Claro. Es muy claro. Entonces esto es lo mismo. Lo que está haciendo, y fue la condición de muchos que antes estaban indecisos si no entraba esto, lo que hace este proyecto es decir que es moral y ético violentar mujeres, porque también lo permitieron en ligadura tubaria y en anticoncepción. No es que quieren salvar bebés, les permiten a los médicos objetar, o no es objetar, es obstaculizar todo nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva. Lo que esta gente quiere obstruir es nuestra libertad sexual, nuestra autonomía. Sí, nuevamente utilizaste la palabra autonomía y pensaba que en realidad lo que está en juego una vez más para la historia de las mujeres y de los cuerpos gestantes, como ahora ya hemos aprendido también a decirlo, es eso, ¿no? La autonomía. En algún momento peleábamos para tener autonomía para estudiar, para escribir, para entrar en una universidad, para emitir nuestro voto, y seguimos, es una lucha que siempre nos tiene peleando en realidad por lo mismo, la autonomía. Así es, llevamos cientos de años peleando, porque empezaron las primeras feministas a fines de 1600 a decir cómo es que todas las mujeres nacen esclavas y todos los hombres nacen libres. Mary de Wollstonecraft creo que fue la que dijo eso. Las mujeres de la Revolución Francesa diciendo, si tenemos también la posibilidad de ir a cadalso, también tenemos que tener el derecho de subir al estrado. Y sin embargo la guillotinaron a la autora de la Carta de Derechos de la Mujer y Ciudadana. ha sido un largo camino. Yo creo que este es el último paso y por eso les duele tanto, porque en realidad la lucha es contra un sistema patriarcal, ¿no? Estela Maris Manzano, estamos hablando con ella, le cuento a quienes se estén sumando al programa ahora. Estuviste, digamos, recorriendo varias provincias del país, ciudades diferentes. Son realidades distintas, ¿verdad?, de acuerdo a la provincia o el lugar en el que estés. De hecho, de algunos lugares te fuiste porque la realidad era demasiado cruda y buscaste otros espacios. ¿A qué crees que se debían esas situaciones? ¿Qué tipo de influencias había en algunos lugares como para hacerlo mucho más hostil al derecho de las mujeres? Y el patriarcado siempre se amparó en la iglesia, en las religiones. Acá en Chubut no es que no sean patriarcales ni machistas, uh-huh. Fíjate que de 5 o 6 diputados parece que 4 van a votar en contra. Pero entre la gente tienen mucho más consenso, porque es una sociedad más laica. En las provincias del norte, yo para mí Salta fue realmente asombroso, era pero 10 veces mayor la cantidad de abortos a los que veíamos acá en Chubut, donde había anticoncepción además. Ver la cantidad de violaciones en Salta era espantosa y sigue igual, hoy Mónica Menini lo subió en su muro. Es la primer provincia en porcentaje de femicidios, Salta. Salta es la provincia donde la primer denuncia más común es el abuso sexual infantil y la violación. Salta es la que tiene la inmensa zona roja, que no sé si has ido, es digna de verse. Es un barrio entero con mujeres en malla en pleno invierno o en Bombacha y Corpiño vendiendo sexo, porque los curas les enseñan a las mujeres que el ideal de mujer es la abstinencia, la castidad, que ni casadas pueden tener sexo con sus maridos, salvo para procrear o usar el método de la abstinencia que le falla a todas. Entonces, sí que son provincias muy, muy duras. En el caso particular tuyo, Estela, pensaba que también has estado peleando por la autonomía de decidir, ¿no?, sobre cómo creías que debías practicar tu profesión. ¿Cómo fue esa pelea en el ámbito médico? ¿Qué pasaba con tus colegas, con los lugares donde te tocaba trabajar? Ahora, hoy por hoy, Estela Maris Manzano ya tiene toda una trayectoria y creo que has logrado esa autonomía y hay como un peso en tu nombre. Pero, ¿y al principio cómo fue eso? Acá a mí no me costó tanto al principio porque también viví en varias ciudades de Chubut, viví en Cholila, un pueblito rural, viví en Esquel, trabajé en el hospital Zonal 4 años y después me vine a Trelew. Y siempre he sido alguien que ha tratado en su vida de que el discurso y la acción vayan de la mano. Siempre creí en la salud pública, en la salud como derecho y además soy full time desde hace como 16 años, ¿no? Y siempre he atendido partos con muchísimo amor y trato a parejas estériles y hago muchísimos Papá Nicolau y no solo trataba a las mujeres del HPV, se lo trataba a los varones también porque no teníamos un urólogo que se encargara. Entonces, cuando en un inicio quisieron presentarme como el demonio, la gente salía en la radio a comentar urgente y agradecer muchas cosas que yo hubiera hecho por ellas en otro ámbito. Con mis colegas, al inicio hubo detractores totales, como también mucha gente que empezó a sumarse y se ha seguido sumando, pero muchísima en toda la provincia. Pero, por ejemplo, en mi hospital, en el Centro Materno Infantil de Trelew, había gente muy, muy dura, que en la medida en que vio que empezaban a hacer más los abortos que se hacían, se empezaron a enojar diciendo que habían abortado mucho, que abortaban muchas. Lo que yo les respondí es que bueno que me dieran ellos las cifras de cuántas eran clandestinas antes, porque no puedo hablar si algo aumentó, si siempre lo tuve prohibido. Pero siempre estuvo porque acá hay 3 o 4 prestadores de aborto clandestinos recontra conocidos. Entonces, hubo después toda una movida muy fea desde el 2014, peor, cuando yo salí a los medios, que fue todo muy consensuado en el movimiento feminista, de que era importante que una médica saliera a contar lo que se hace. Ahí empezaron de nuevo con las viejas prácticas de negar anestesia a las mujeres que abortaban internadas en el segundo trimestre, a tratar de negar esos abortos. Nunca se animaron a alegrar sin anestesia, ya tanto no les llegó. Pero bueno, esta historia terminó en que a fines del 2015 o 16, Macri subió en enero del 17, no, del 16. Del 16. A fines de 2015 terminó en que 10 mujeres de nuestra provincia, 2 médicas, 3 psicólogas, fuimos testigos en un juicio por torturas en el juzgado federal, denunciando como torturas la falta de anestesia, las internaciones y los ayunos prolongados de mujeres que precisaban una aspiración y que, por ejemplo, tenían en ayunas 4 días y no dejaban verlas ni a sus mamás, nenas que eran chiquitas, ¿no? Este juicio quedó parado desde que subió Macri porque los denunciantes eran el Consejo Nacional de la Mujer en ese momento, llamado así la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, iba como auspiciante. Pero esto igual nos ayudó mucho porque cuando el fiscal comenzó a llamar a estos médicos, como a los 6 meses, en junio de 2016, uno de ellos había llegado ministro de Salud y fue removido. Y el jefe de servicio, que era el peor detractor y el que daba estas órdenes, perdió por la jefatura después de 20 o 30 años de ocupar cargos jerárquicos como director de maternidad infancia, director provincial, jefe de servicio desde hacía años. En este momento no estamos bien porque, si bien han aumentado, somos pocos. Hay 2 médicos que hacen aborto segundo trimestre en Comodoro, pero muchos que hacen hasta las 12 semanas generalistas. En Madryn hay una que hace todos los abortos segundo trimestre, muchos generalistas. En Rawson, en 8 años, nunca lograron que ese servicio haga abortos de segundo trimestre. En Esquel nombraron una médica recién hace 2 años, luego del juicio a la médica del Maitén, porque esa muerte fue por culpa de que los objetores trataron muy mal a la chiquita derivada. Y acá en Trelew, esta gente tan malvada que hay en el servicio fue presionando a todos los que hacían abortos, se meten más con ellos que conmigo. Y lograron que 3 médicos y médicas, ¿no? Hablo de un varón y 2 varones hubo, y una mujer, dejaran de hacer abortos con maltrato, tratándolas de asesina, con castigo y dejándolas sola. Así que ahora, ya hace casi un año creo, que soy la médica que hace todos los abortos segundo trimestre de Rawson y de Trelew y de como 7 ciudades más que dependen de nuestro hospital, que es un hospital de cabecera. Pero en primer trimestre tenemos muchos generalistas que recetan y las mujeres pueden abortar solas en la casa hasta las 12 semanas. Tal vez por eso yo, compañeras, disculpen que hablo, solo una cosa más. Me pongo tan mal con la objeción de conciencia, porque no es que nos imaginamos lo que va a pasar, ya sabemos lo que pasa. Así como han amenazado a diputados de muerte, nos amenazan a nosotras. Nos bajan el sueldo, un ministro fundamentalista empieza a nombrar solo antiderechos, también lo estamos viendo, ¿eh? Estela, ¿estás ahí? Sí, las escucho. Bien. Pensaba, cuando no estás trabajando en esto, ¿tenés grupos de amigas que no sean médicas, que no tengan que ver con la cuestión de la salud, con las cuales poder compartir estas vivencias? ¿Grupos, digamos, de contención afectuosa, militante, no sé? Sí, por supuesto. Yo no habría podido sobrevivir sin las compañeras. Uh-huh. Estuve en Jujuy ahora un par de meses y me largué a llorar porque un médico jujeño que fue el pionero en empezar a hacer abortos pidió jubilarse hace un año cuando ya no pudo más por todo lo que lo hacían sufrir y ver cómo negaban. Yo lamento que él no nos haya conocido a las feministas, lo sentí muchísimo y fui, lo abracé y se lo dije a la salida, porque yo sé que nuestra fortaleza inmensa viene de la sororidad, que odio este término porque suena monja, pero de esta hermandad entre mujeres, este amor intenso que nos tenemos, que estamos incondicionalmente para estas cosas, para contenernos, para potenciarnos, para pensar juntas todo el tiempo. Sí, sí, para nunca sentirnos solas, ¿no? Tal cual, pero es mucho más que no sentirnos solas. Es crecimiento, además. Las charlas que tenemos con compas abogadas, psicólogas, sociólogas, amas de casa, madres de discapacitados, es toda charla nos enriquece. Bueno, y seguiremos en esto, porque independientemente del resultado que haya mañana, en ningún caso, digamos, se bajarán los brazos, porque si se logra, faltará el dictamen de senadores y después faltará el cumplimiento de la ley que se haya obtenido y después también faltará todo el cambio social, cultural y demás para la erradicación de la violencia, ¿no?, sobre el cuerpo de las mujeres. Ese respeto de la autonomía por el que vamos peleando, ¿no? Así que bueno, seguiremos, sea lo que sea, ahí vamos a estar. Acá en Santa Rosa vamos a hacer vigilia, como también se va a hacer en tantísimas otras ciudades del país, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho esta charla y no sé si vos querías hablar sobre alguna cosa que yo no te haya preguntado, no te haya dado pie para que lo hicieras. Ay, no, fue una nota hermosa, realmente te agradezco. Y sí, creo que mañana en la noche no va a dormir ninguna de nosotras en este país. Acá también hay esa vigilia Claro. organizada por todos lados. Bien.